na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Nos sobraba el tiempo. Ahora nada queda de ti, más bien poco de mí. Hay un libro de cuentos. Siempre había velocidad, noche de canallas y calles ardiendo. Estrellas que quisieron bailar, tipos duros que nos miraban mal. Pero el tiempo pasa y todo se convierte en polvo. Para perder el control. De nada te acordabas después. Si fue dulce o salvaje la noche de ayer. Vivimos con el agua al cuello y nunca tuvimos nada que perder. Siempre con los bolsillos vacíos, con un mapa sin norte ni destino. Pero el tiempo pasa y todo se convierte en polvo. Llega un nuevo año tan rápido y viene lo rápido y huracán es la codicia. Y fue llegando mi deseo de dar la vuelta al ruedo, tirarlo todo, empezar de cero, tenerlo rápido. Pero la vida es tan cabrona, hay tantas reglas, tantas normas, todo más lento, por favor. Tenerlo rápido.